Pues nada, bienvenido a los miembros nuevos del equipo lingüístico de la lengua española. Hoy es el 20, es el, okay, el 7 de abril de 2011 y somos poquitos, pero buenos, creo, ¿verdad? Primero vamos a empezar presentando quiénes son los coordinadores del equipo para que en un futuro sabéis a quién contactar cuando necesitáis ayuda. Consejos, que estáis en un aprieto, hay algo que no entendéis, lo que sea. Estoy yo, Bixi, que yo estoy en España, estoy en la isla de Mallorca. Está Javi, que está presente con nosotros también, él está en Madrid. Y luego tenemos dos co-coordinadores que están en Argentina, que son Colo y Sebastián. Y os voy a pasar los nicks de Skype para que podéis añadirnos a Skype si lo tenéis. Y si no tenéis Skype, os recomendaría que lo pusierais para que podáis comunicar con nosotros con facilidad. Es bastante fácil de instalar el programa y muy simple de usar. Pero que. Uf. El copia y pega no me funciona hoy. Segunda. Ahí lo tenéis. Bixi VP soy yo. VP de Venus Project. Flush 2251 es Sebastián, Javi es Javi, obviamente, y Zeitgeistmann es Colo. Entonces, si queréis hacer una copia y pega para recordarlo y poder contactar con nosotros cuando queréis. Javi, te voy a pasar el sync para que me puedas echar una mano copiando y pegando los enlaces. Okay. Thank you. Bueno. El equipo nuestro es siempre emergente. Esto es porque estamos continuamente recibiendo miembros nuevos y algunos se pierden también por la vida offline que les impide durante un tiempo estar con nosotros. Entonces es necesario ir siempre reestructurando dentro del equipo mismo. No suelen ser cambios muy grandes y las bases siempre quedan igual, pero a veces hay que hacer adaptaciones a las situaciones y las sugerencias constructivas y ideas nuevas, pues siempre estamos abiertos a ellas. Una vez que estáis dentro del equipo y entendéis un poquito más cómo funciona y tal, pues iréis viendo vosotros mismos, iréis sintiéndoos más cómodos. De repente un día os puede surgir una idea para una manera de trabajar que os parecerá más eficiente o lo que sea, y siempre se pueden plantear estas ideas. Lo que esto sí, si os encontráis que por H o por B no vais a poder estar presentes durante un tiempo, es de agradecer si podíais escribir por lo menos un email a los coordinadores avisando de que, mira, esta semana o este mes o durante un tiempo no podré estar trabajando con el equipo, pues entonces por lo menos sabemos que no te han raptado los aliens o o que no habéis caído por el borde del planeta ni nada de esto, o que no habéis perdido el interés. Entendemos que somos todos voluntarios, damos el tiempo que podemos, cuando podemos. Aquí no tenemos nadie con un látigo que te ponga una fecha y te dice esto se tiene que acabar para tal día, pero eso sí, pedimos constancia y seriedad en este sentido, ¿no? Que la comunicación sea fluida y que estamos avisados de que si no vais a poder estar un tiempito, por lo menos nos avisan para poder adaptarnos adecuadamente. Si no, por ejemplo, si pensamos que alguien está trabajando en un vídeo y esta persona desaparece sin decir nada, pues ahí está aparcado el vídeo y no sabemos si seguir con ellos, si esperar que la persona vuelva o qué. Okay. Creo que es evidente las necesidades, ¿no? Algunas veces gente viene al equipo que tienen experiencia en traducciones y muchas veces vienen gente nueva que no han tenido ninguna experiencia. Y todos sois bienvenidos. Aprendemos los nuevos de los viejos y los viejos de los nuevos. Lo que es importante es que todos tenemos las mismas ganas de difundir esta información, esta idea de una economía basada en recursos, a los millones de personas de habla hispana en el mundo que no hablan inglés. Y bueno, y vais a ver que traducir los vídeos estos es una de las mejores maneras de poder realmente entender el mensaje. Y así crecemos nosotros personalmente también. Por lo tanto, es un doble beneficio la elección de trabajar en este proyecto, ¿no? En el proyecto lingüístico, porque ayudamos a los demás, pero también crecemos nosotros por el entendimiento que nos aporta el traducir, el escuchar tantas veces para saber cómo lo vas a decir bien y transmitir el mensaje exactamente igual. Bueno, vamos a pasar a ver algunos de los cachivaches, los guismos, las herramientas que utilizamos. Hay dos que utilizamos con mucha frecuencia para colaborar. Uno es Type with me y el otro es Sync. El Type with me y el Sync son pads colaborativos. Si queréis cliquear, espera un segundito que voy a preparar. Ahí os ha pasado el enlace para cuando vosotros queréis crear un enlace nuevo, un Type with me nuevo o un Sync nuevo. Sí, el sync es fundamentalmente igual. Lo que en el Type with Me pueden caber hasta 16 o 18 personas y en el sync solo 7 o 8. Pero el sync falla bastante menos. El Type with Me es bueno para cuando tenemos que trabajar en el momento, pero siempre tenemos que hacer un respaldo, un backup, por si las moscas caen en servidores y pierden la información, porque nos ha pasado 3 o 4 veces en las últimas meses, así que hemos perdido bastante información. A veces recuperan los pads y a veces no. Javi, ¿tenemos uno de ejemplo? No, pero lo hacemos en un momento. Sí, por fin. Así pueden practicar un poquito con ello. El Jeff y el jefe. Y este, jefe, te voy a empezar a llamar Jeff, me vas a tener que perdonar, ¿eh? Como leí mal tu nick al principio, se me habrá quedado en el chip el Jeff en vez de jefe. Agustín, por favor. Venga, ok, Agustín. Es más fácil de recordar. Vamos al sync entonces, que ya había pasado ahora un pad de prueba. Si Jeff y Agustín también quieren, ahí está, hay uno y otro. Muy bien. Vale, podemos ver, si clican en la página blanca, que es de color blanco, si clican ahí, podéis escribir. Veis que he escrito hola y como yo tengo el color rosa adjudicada a mi nombre, pues entonces todo lo que yo escribo será en rosa. Harry tiene amarillo. Tenemos a alguien que tiene azul, pero no sabemos quién es. Entonces, donde pone unnamed, al derecha del sync, puedes poner ahí tu nombre, Agustín. Ah, no, a ver. Pues aquí hemos confundido, entonces. A ver, la naranja es Justin. Sí. Pues tenemos un problema porque ahora tienes el nombre Agustín. No sé cómo se cambia esto ya. Intenta tú mismo. En la parte de arriba, donde está tu nombre, cámbialo. Claro, donde has ¿Puedes ver puesto dónde está? Agustín, vuelve a cambiar el nombre. Ahí está. Ahí. Eso, perfecto. Ah, bueno, no, Agus. Y ¿ves arriba de la lista de los nombres? El tuyo está arriba Sí. de todo. De todo. Sí, Pues ahí puedes cambiar tu nombre. yo no mira. On the right hand side at the top, in the Sí, rectangle, sí. you can change your name there. That's it, great, okay. When you've got the tenéis la opción de negrita, de cursiva, de subrayado y de tachado. ¿Ves? En la barra de herramientas, digamos, justo arriba de donde hemos escrito, exacto. Alguien me ha borrado, me ha tachado. No hay sorry. Bueno, ahí tenéis son poquitas herramientas, pero bastante buenas para lo que necesitamos en esto, ¿no? Luego, si cometéis un fallo, pues tenéis la flechita para llevarlo para atrás y recuperar lo que has borrado, por ejemplo, para recuperar algo que habías hecho, y para adelante también. Y luego, como cada uno tiene su color y vamos colaborando juntos sobre un documento, sobre un proofreading o lo que sea, al final llega a ser un arco iris de colores. Y si quieren presentarlo bien, al final simplemente se selecciona todo lo escrito. Y se clica lo que es el circulito con los colorines y se pone todo en blanco, así. Me faltó la H. Y así se queda más presentable. Y a mano derecha tenéis un chat también para poder escribir si alguien no tiene micrófono, lo que sea. Entonces, este es el sync. Aquí caben 7 o 8 personas a la vez. Y en el Type With Me, que es el mismo sistema, un poco diferente el interface, caben hasta, no, hasta 17 o 18 personas, una cosa así. ¿Ok? Es muy bueno este cachivache, es muy práctico. Porque luego cuando lo guardas, al guardarlo le das un nombre que tú vas a reconocer. Por ejemplo, en este caso Javi lo ha hecho sync prueba. Uno para la reunión de hoy, no he puesto reunión y la fecha de hoy. Y entonces, cuando vuelves a buscarlo, ya sabes cuál es, porque si no, se guarda con una cantidad de letras imposible de recordar cada cual. Exacto, se puede crear con el nombre que deseas. Abres una nueva página. Para abrir un nuevo pad, utilizas los enlaces que ha puesto Javi al principio en el chat. Y así cada vez que necesitas uno, lo tienes ahí. Y para compartirlo con alguien, simplemente compartes el enlace. Eres una máquina con el sync, ¿eh? Es que es igual al Type With Me, el Type he utilizado varias veces ya. Vale. Vamos a pasar un poco a explicar el trabajo del equipo. Dentro de lo que es el equipo internacional, tenemos varios subequipos. El primero de todo es el equipo formado por los transcriptores. Esta gente son los que convierten lo que está dicho en escrito. En el caso de los vídeos, por ejemplo, son los subtítulos por debajo de los vídeos. Estas transcripciones pueden ser hechas por cualquier persona que habla inglés. Y son colaborativos. Ya veréis en un ratito la herramienta que utilizamos. Pero es muy práctico porque cuando tú terminas, otra persona puede empezar a trabajar empezando de donde tú dejaste. Y así se evita duplicación de trabajo. También dentro de este equipo de transcriptores es el sub-sub-equipo que son los time shifters, los llamamos, que son los que controlan los tiempos. O sea, el largo de los subtítulos, cuántos caracteres hay. Y los tiempos, cuándo empieza y cuándo acaba el subtítulo en sí. Esto es muy importante porque no hay nada más irritante que un subtítulo que empieza antes de la voz o que acaba antes de que acaba la voz o que pasa demasiado rápido. Entonces los transcriptores y los time shifters tienen una serie de pautas que siguen para facilitar luego no solamente la lectura de los que van a ver el vídeo, sino el trabajo de los traductores. Hay idiomas como el español, el griego, el búlgaro, que necesitan bastante más letras, bastantes más palabras a veces para decir lo mismo que en inglés. Entonces, si tienen exactamente el mismo tiempo en la pantalla, puede que no sea suficiente para ser leído en el otro idioma. Y en cuanto pueden, los time shifters dejan un poquito más de espacio, aunque sea medio segundo o un cuarto de segundo, que es lo que se hace falta para poder leer más cómodamente el subtítulo. No siempre es posible, pero cuando se puede, se hace, ¿no? Una vez que las transcripciones están hechas, se pasa al próximo equipo, que es el proofreading, o sea, las correcciones. Esta gente sí que tienen que ser angloparlantes nativos, porque es muy importante que no solamente corrigen la gramática, las palabras que sean bien escritas, que no falta comas, que no hay errores ortográficos y tal, sino que tienen que estar seguros de que lo que ha sido escuchado está lo que está escrito. A veces, por el acento que tiene una persona, algo puede sonar lo que no es. Y una persona que no es angloparlante nativo puede no entenderlo bien, lo pone mal. Y entonces esto podría llevar a una mala traducción. El ejemplo que siempre doy es al principio de Addendum, cuando está hablando Krishnamurti, y él dice: "We were saying how important it is to bring about a revolution, a radical revolution in the mind." Y la gente, por el acento que tiene Krishnamurti, entienden que está diciendo we were seeing. Entonces, no es lo mismo seeing que saying. Y ahí es un ejemplo que realmente no tiene tanta importancia. Pero hay palabras que pueden ser mucho más importantes, que si son mal entendidos, pueden llevar a una traducción completamente errónea que cambia todo el sentido del mensaje. Entonces, por eso los proofreadings de las transcripciones en inglés solemos insistir que sean angloparlantes nativos. Una vez que estos dos equipos han hecho su magia, digamos, bueno, tres, incluyendo los timeshifters, ya pasan a las manos de los traductores. Esto es cuando entramos nosotros. Y colaborativamente también podemos ir haciendo los cambios del inglés al español el tiempo que tardamos, lo que necesitamos. Evidentemente, hay vídeos que son mucho más cortos, 2 o 3 minutos, y luego tenemos vídeos que son 1 hora, 2 horas, y tardamos lo que tardamos, pero la cuestión es que lo hacemos lo mejor que podemos. Una vez que están hechas las traducciones, ya se pasa al proofreading, la corrección de las traducciones. Y aquí no solamente es una cuestión de ver que están todos los tildes puestos, que no falta ninguna coma, ni nada de esto, sino que tienen que estar bien transmitidos los mensajes. Entonces, estas personas tienen que tener un alto nivel de inglés y español para evitar errores. Uno de los ejemplos que siempre damos también es en la guía del activista, cuando empieza, dice que the Zeitgeist Movement is the activist arm of project. Y fue traducido como el brazo armado del proyecto Venus. Entonces, imagínense, si esto llega a las manos de esta gente que nos acusan de ser secta y no sé qué, no sé cuánto, diciendo que somos el brazo armado, y ya van por ahí pensando que llevamos granadas de mano, etcétera, etcétera. Entonces, el proofreading muy importante, que se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Como es un mensaje tan importante, y en realidad somos pocos profesionales en el equipo, somos casi todos voluntarios. En el equipo español hemos decidido desde hace tiempo hacer los proofreadings en grupo. Y esto es muy divertido. Además, nos hace lograr un acabado mucho más perfecto. Cuidado. Se organiza horarios que todo el mundo puede estar a la vez aquí en TeamSpeak, o a veces hay gente que prefiere trabajar en Skype. Y día tras día, con los horarios que se han acordado, se van reuniendo y poquito a poco van repasando toda la traducción para ver qué está perfecto que podemos lograr. Y una vez que está pasado y los proofreaders están felices con el resultado, pues entonces se pasa a un repositorio, una especie de almacén, digamos, donde están todos los trabajos que hemos acabado. Y de este repositorio podemos compartir los enlaces con toda confianza de que estamos dando una buena calidad de traducción. Sabréis que hay muchas traducciones por ahí que han sido hechas con buena voluntad, pero con poco conocimiento y con poco método, si alguno, y contienen muchos errores. Entonces, para evitar esto, siendo el mensaje tan importante, pues tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Estamos trabajando hacia tener un teatro, un Linguistic Team Theater, donde se tendrá todos los vídeos que hemos traducido entre todos los idiomas. Actualmente tenemos unos 80 idiomas en el internacional. Y en un solo sitio, todos los activistas o cualquier persona que quiere ver material del movimiento puede ir y encontrarlos todos, sabiendo que ahí están donde se puede encontrar las mejores traducciones, ¿no? Será como TED Talks, si no, no sé si. Acabo de leer el mensaje de Ari. Wow, tengo un daño en una tubería. Glug, glug, glug, Harry. Pobrecito. Ok. Había pasado el enlace de TED Talks. Si queréis abrir este enlace, os dará un día, un más o menos, de lo que tenemos nosotros. Estos, por si no los conocéis, son muy interesantes. Aquí hay unos cuantos que son buenísimas. Son charlas de entre 10 y 17 minutos, 18 minutos, 20 minutos, de todo tipo de cosas. Muy, muy, muy, muy, muy interesante. ¿Has visto todo? Son buenísimos, ¿eh? Jefe, Agustín, son buenísimos. A mí Sí, últimamente me son gustan. geniales. Uf, a mí últimamente me gustan mucho los de biomímica. No sé si los conoces. No, no, no. En realidad los vi hace unos meses, hace varios meses que no veo, pero vi muchos videos. Pues sabes que. Más que nada los de California y los de acá de Argentina. Ah, vale. Pues sabes que también tienen traducciones. Y si hubiese sabido antes, mira. Los Sí, hizo sí. casi todos en inglés. Pues han introducido traducciones y ahora mismo estoy buscando uno que se haya traducido para explicaros una cosita más. Ok, si desde la página que os ha pasado clicas en uno que se llama Hands on Science with Squishy Circuits, os abrirá un vídeo de Anne-Marie Thomas que está traducido en tres idiomas. Justin, ¿estás siguiendo todo esto bien, by the way? I'm on the TED Talks bit, but I haven't found the video you were just talking about. But you carry on, Okay, don't worry, okay. I'll catch up. It's one that's. There's two columns of videos, yes, with images. It's the third one down on the left-hand side. Anne-Marie Thomas, Hands on Science. Yeah, I've got it, sorry. Okay. And now, debajo de la pantalla, veráis que pone subtítulos available in. Oh, subtítulos, que es Spanglish. Subtitles available in three languages. Clicas ahí y os abrirá la ventana. Puedes ver, mira, está hecho en árabe, English and Hebrew. Pues vamos a uno de ellos. Y si lo ponéis en marcha con el sonido apagado, os aparecerán los subtítulos cuando empieza el vídeo. A mano derecha, mientras esperamos que empiece el vídeo con los subtítulos, a mano derecha veráis que pone About this talk. Y al lado en rojo, Open Interactive Transcript. Si clican ahí donde pone Open Interactive Transcript, os abre una ventana. ¿Verdad? ¿Lo estáis viendo? Sí. Ok. Sí. Ok. Y en estos momentos, a mí por lo menos me pone en inglés, English, ¿no? Si clican ahí, te abrirán las opciones de los idiomas. Arabic, English, Hebrew. Bueno, yo lo tengo en árabe, entonces voy a clicar Arabic. No, mejor en English. Y los subtítulos debajo del vídeo también los voy a poner en English. Porque si no. Entonces, si movéis el ratón encima del Interactive Transcript, veráis que algunas partes se van poniendo en gris oscuro, se van highlighting, ¿verdad? Y esto quiere decir, cuando clicas encima de donde está highlighted, te lleva enseguida en el vídeo a aquel mismo punto. Pruébanlo y lo verán. ¿Lo ven? ¿Lo estáis viendo? Sí. ¿Sí? ¿Tú también, Justin, Harry? ¿Tú también? Ya, lo estoy abriendo. Ok. Esto básicamente lo estoy enseñando para explicaros que cuando nosotros tenemos nuestro teatro lingüístico, tendremos también esta herramienta, este Interactive Transcript, lo cual es muy, muy práctico porque no tienes que ver toda una película, todo un vídeo para llegar a una sola parte. Puedes repasar el Interactive Transcript, ir a exactamente el punto que quieres, clica encima del subtítulo y enseguida el vídeo se te llega hasta ahí. Y esto lo tenemos gracias al regalo de la gente de la herramienta que utilizamos, que de ello hablaremos en un momentito. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esta parte? Vamos a hacer una pausa para preguntas. No, pues por lo menos la herramienta que estás mostrando en TED la conozco muy bien. Estoy bastante familiarizado con eso del transcripto interactivo. Ah, genial, fantástico. Pues lo tendremos nosotros también finalmente. ¿Podemos pasar al próximo tema entonces o alguna pregunta sobre cualquier cosa que he dicho hasta ahora? Hasta ahora se entiende todo. Perfecto, muy bien. Ok, vamos a hacer un repaso muy rápido del Google Group para que lo entendáis un poquito. El Google Okay. Group es el método a través de lo cual estáis recibiendo los emails. Ok, lo utilizamos para comunicarnos entre nosotros, para enviar avisos de reuniones, para consultar temas que nos están causando problemas, una palabra que no estamos seguros cómo traducirlo, o una frase, cualquier cosa, ¿okay? Que sea siempre relevante al tema lingüística. Esto sí es muy importante. A veces la gente están tentados a enviarnos cosas que son interesantes, pero que son off topic. Y como recibimos bastantes emails a través de este grupo, si encima recibimos que son off topic, hay gente que se mosquean. Entonces, pedimos que se respeta y solo se utiliza para temas relevantes al equipo lingüístico, ¿no? También hay otro tema también. Recibimos los emails y vienen en hilos con un tema que empieza, por ejemplo, la de hoy, reunión de bienvenido para nuevos. Es importante que seguimos el topic que está dentro de aquel hilo, porque si yo escribo un email hablando de la reunión y alguien en medio del email empieza a hablar de una duda que tiene con una traducción y luego en el mismo hilo alguien más comenta que ha descubierto un typo en una de las transcripciones, un error en una de las transcripciones, ya son tres mensajes dentro de un solo hilo con un solo título y luego para buscar la información se pierde, se hace muy difícil. Si tenéis un tema nuevo que queréis presentar al equipo, hay que ir a crear debate nuevo. Y esto es en la primera página. Y hay a mano derecha, veis un señal de plus o más, nueva entrada. Clican ahí y ahí podéis hacer vuestra nueva tema. Así luego aparece en la lista de temas y es mucho más fácil de encontrar la información luego. O sea que son dos cosas básicas para recordar. Uno, que sean temas que son relevantes al equipo lingüístico. Y dos, que se mantiene el hilo con un solo tema, que no se varía el tema dentro de un hilo. Si tenéis un tema nuevo que queréis presentar, preparáis un debate nuevo. Vi, sí, en el link que les he pasado, que es el Google Group, pero en la forma de forum, en el nuevo diseño, es un botoncito que pone New Topic o Nuevo Tópico, no sé lo que pondrá en español. Ok, perdón, si tú has pasado de nuevo, yo estoy con el antiguo todavía. Al final me estás obligando a poner el nuevo, ¿eh? Poco a poco lo conseguiré. Ok. ¿Alguna pregunta por el tema del Google Group? Si os resulta molesto recibir tantos emails, porque hay días que no recibimos ninguno, pero hay días que recibimos unos cuantos. Entonces, tenéis la opción vosotros mismos de configurar vuestra cuenta para recibir un solo mail al día. Esta posibilidad viene al final de cada email que recibimos del Google Group. Hay varios enlaces y uno de ellos es para configurar la cuenta. Entonces entráis ahí y paso a paso muy fácilmente podéis configurarlo para recibir un solo mail al día con todos los mails juntos. Y así no estáis cada 2 por 3 recibiendo un email. Esto más bien para la gente que reciben emails en el iPhone y cosas de estas, ¿no? Pero si podéis recibir cada uno por separado, va bien. Otro sitio que tenemos, otra herramienta que utilizamos, otro sitio que tenemos que es la información Pregunta, sobre el Vicio. equipo. Perdona. Ah, dime, Agustín. Sí, no, por el tema de Google Groups, si tengo que tener cuenta en Gmail o ¿cómo es? No es necesario tener una cuenta específica en Gmail, pero si quieres usar la de Hotmail, tendrás que, ¿cómo es, Javi, que se hace? Que tú sabes mejor esto que yo. Sí, creo que tienes que iniciar la sesión con, o sea, asociar tu cuenta de Hotmail, por ejemplo, si tuvieras de Hotmail, con la cuenta Google. Es decir, pero esa cuenta, se hace a partir de tu cuenta de correo de siempre, aunque no sea de Gmail. Yo en realidad quiero, tengo cuenta en Gmail, pero preferiría recibir todas en un mismo, en las de Hotmail. Vale, pues esto entonces lo que podemos hacer es luego, cuando hemos acabado la reunión, podemos mirar de configurártelo y así Ok. lo hacemos más ligero la reunión. Bueno, está bien, está bien. Ok. Sigamos entonces. Apunta para no olvidarlo. Ok. Bueno. Perfecto, muy bien. Ok, el site. El site que tenemos, que Javier va a pasar el enlace ahora, es donde tenemos toda la información sobre el equipo y con varias páginas. Tenemos una página de inicio, tenemos una página de... Espera, ahí está. Tenemos una página de inicio y a mano izquierda veráis el índice. Arriba de todo, primero de todo, hay un guía para nuevos, que es muy práctico porque todo lo que os estoy contando ahora es un montón de información, pero aquí lo tienen todavía todo otra vez para que podáis repasarlo y releerlo y cuantas veces necesitáis. Okay, entonces esto es muy bueno para porque ahora mismo llegará un punto cuando estaréis un poco saturados de información y para no asustaros, pues ahí en el guía para nuevos lo tenéis todo otra vez. El siguiente enlace, el siguiente punto en el índice es trabajos activos. Si queréis clicar ahí, por favor, aquí tenemos la lista de todos los trabajos que estamos trabajando actualmente en el equipo nuestro. Veis que en fase de traducción solo tenemos uno, que es el Venus Project Website. Esto es que estaba hecho. Pero como es una web que se va actualizando, pues periódicamente van apareciendo cosas nuevas para traducir. Y en estos momentos hay unas cositas para traducir, pero hay gente en el tema. Entonces, realmente se puede decir que apenas no hay nada para traducir en estos momentos. Está todo en fase de proofreading y podéis ver que tenemos unos veintitantos vídeos de diferentes largos. Que están en proceso de proofreading. Hay algunos que están gente activamente trabajando en ellos y en otros que están en lista de espera. Y luego abajo de todo tenéis los terminados, que esta lista está creciendo bastante estos días porque hemos hecho un esfuerzo grandísimo para crear mini equipos para hacer proofreading y sacarlo adelante. Porque claro, mientras está en proofreading, juntando polvo, no está ayudando a la gente que necesitan la información. Luego tenemos una edición nuevo. Javi, ¿quieres presentarlo tú? Bueno, está en fase de pruebas todavía. Venga, explícalo. Bueno, pues es el siguiente enlace que hay a la izquierda, que es el teatro del equipo lingüístico, que digamos que es nuestro, como lo que os he explicado antes, Bixi, pero nuestro teatro particular con las cosas que hay en español, que hemos traducido. Y esto es porque decidimos crear un canal de YouTube donde fuéramos poniendo todos los trabajos que vamos acabando, que van pasando de la lista de proofreading a la lista de terminados, como para tener un sitio donde poder verlos, donde poder difundirlos, donde dar los links a nuestros conocidos. Pues bien, este podría ser un camino. Y también a través del canal de YouTube, que luego os daremos el link también. Y que ya está, por cierto, en la página de recursos, que todavía no hemos llegado, pero ahí tenéis también un montón de links. Ya he puesto Bixi el del canal de YouTube. Ah, muy bien, fantástico. Muy bien, pues ahí está el teatro del equipo lingüístico, que sois los primeros en verlo. Es toda una novedad esto. El siguiente página en el site es eventos. Aquí ponemos los avisos para las reuniones, etcétera, etcétera. Y si hay alguna cosa especial. Casi todos tienen que ver con la reunión para miembros nuevos, o la reunión mensual que tenemos para el equipo, o la reunión bisemanal que tenemos internacionalmente, que os explicaré en un momento qué son estos. Y luego, debajo, veréis un número 2 grande, en otro cuadrito justo debajo. Este es un calendario que va dando la cuenta atrás para el próximo evento, que en este caso es 2 días hasta la reunión bisemanal Equipo Lingüístico Internacional. Cada 2 semanas tenemos en el canal justo arriba nuestro una reunión con todos los equipos del equipo internacional, donde G-Man, que es el administrador del equipo global, nos pone al día con todas las novedades e información del equipo, ¿no? Nuevas herramientas, pasos que se han tomado, etcétera, etcétera. Empiezan a las 19 horas GMT, que para España son las 9 de la noche y para vosotros, pues no lo sé, depende de vuestro zona horario. Debajo de los eventos está el archivo de reuniones, donde colgamos las grabaciones de las reuniones. Por si alguna vez no podéis llegar a una de las reuniones, aquí podéis acudir para escucharlo. ¿Okay? Son muy fáciles de clic y escuchar, ni siquiera hay que descargarlo. Luego tenemos la página de recursos, que habla de todas las herramientas, etcétera, etcétera, que utilizamos. Y efectivamente veo que Javi ha puesto el canal oficial del equipo en YouTube. ¡Chachán! Si queréis echarle un vistacito. ¿Voy demasiado rápido? Te sigo, te sigo. Perfecto. Ari y Agustín, ¿vais bien también? Sí, te sigo, sí, te sigo. Sí, voy. Ok. ¿Estáis viendo qué chuli el Zeitgeist Movement español? Excelente. Era en español, pero es que no cabe Len. Lo siento. Este es el problema. Nos cortan, nos cortan. Libertad de expresión. Sí, pero bueno, luego abajo se explica. Y aquí podéis compartirlo con vuestros compis y amigos. Dice, mire, esto es lo que estoy haciendo yo, traducciones, y los estamos poniendo aquí en esta página para que os enteráis de lo que es una economía basada en recursos. Toma. Y poco a Toma. poco esta lista, toma, poco a poco esta lista irá creciendo. Estoy súper contento con esto, me parece chulísima lo que tenemos aquí. Estamos realmente progresando a pasos súper grandes. Y bueno, seguimos. Otra herramienta que utilizamos es TeamSpeak, que evidentemente lo conocéis porque ya estáis aquí. Y aquí hacemos todas las reuniones, si no lo hacemos en Skype, por lo que fuera. Lo hacemos tanto para el equipo internacional como para la lengua española. Cada vez que tenemos un grupo de gente nuevo, pues hacemos una reunión de bienvenida explicando cómo estamos haciendo ahora el sistema que usamos para trabajar y herramientas que usamos. Y una vez al mes hacemos una reunión general para todo el equipo. Estas reuniones son el primer domingo de cada mes y son a las 19 horas GMT, o sea, a la misma hora que los que tenemos los sábados para el Nacional. Estos todos están avisados en el site que hemos pasado antes, el enlace, y también vamos recordando en el Google Group enviando un email. Recordad que este domingo que viene será la próxima reunión general. Es muy interesante que hacéis un esfuerzo para venir, no solo para informaros de lo que estamos haciendo en el equipo y para manteneros al día, sino para conocernos, para hacer una familia. Y para crear este espíritu de equipo, que tenemos un espíritu muy bueno, tenemos un buen ambiente trabajando juntos, tanto en nuestro equipo como en el internacional. Y esto se fomenta a través de las reuniones así, en persona, digamos, ¿no? Digo persona entre paréntesis, entre comillas, pero ya me entendéis, ¿no? Y si realmente no podéis acudir, porque por lo que fuera, porque estáis en el trabajo, lo que sea, pues entonces siempre tenéis la opción de escuchar la grabación, ¿no? El Doodle es la herramienta que utilizamos para votar. Habéis visto todos el Doodle, ¿no? Evidentemente, si estáis aquí. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora de todo lo que he estado diciendo hasta ahora? Por favor, no os cortéis. Si cualquier duda que tenéis, pregunta, ¿eh? Porque a lo mejor otra persona también lo está pensando y se corta de preguntarlo. Y si tú preguntas, pues recibes una respuesta para 2 personas a la vez. ¿No? ¿Nada de preguntas? Pues sí, estoy perdido, sí. Estoy en el Movimiento Zeitgeist de España página, ¿sí? Pues en el site. Yeah. Yeah, we've gone on from the site. Really, and I've just mentioned TeamSpeak and the fact that we do the meetings here. We have our Spanish language one on the first Sunday of every month. It's 9 o'clock Spanish time. And we have the bi-weekly international one with G-Man and all the language teams, the English team too. The next one is on Saturday, this coming Saturday, and that's also at 9 o'clock Spanish time. Okay, so you could come along to that if you're available. And then I was just explaining the doodle for the calendar. You know the doodle calendar? Oh yes, I think I got in with that today. Yeah, sorry, yeah, I'm up to speed with you. I did get that with your dates. Yeah. Fine. Okay. Fantástico. Perfecto. Seguimos entonces. Y ahora llegamos a lo que son las herramientas en sí para traducir. .sub. .sub es la herramienta que utilizamos para subtitular los vídeos. Y en .sub tenemos una cuenta oficial, TCM Official Account. Y aquí se suben todos los vídeos para trabajar en ellos. Y esto es tenerlos todos bajo un solo paraguas, para evitar tener 20 copias diferentes subido por todo .sub, que era así antes. Entonces creamos una cuenta para trabajar de manera mucho más colaborativa y organizado, ¿no? Como es una cuenta para nosotros, los administradores, tenemos la posibilidad de abrir y cerrar el acceso a los vídeos. Cuando está en proceso de transcripción o de traducción, los vídeos están abiertos a todo el mundo, sean o no del equipo. Pero cuando se pasan a la etapa de proofreading, se cierra a los demás. Y mientras todo el mundo puede seguir viéndolos, solo los proofreaders pueden tocarlos. Esto es para protegerlos y evitar que el trabajo de los proofreaders no sea estropeado por manos bien intencionadas, pero con menos conocimiento. Okay. Es muy fácil crear una cuenta aquí, en .sub, es gratuito, evidentemente. Y vamos a pasaros una imagen de lo que es una página de traducir en .sub. He tenido que hacer nuevas imágenes, Javi, porque las que usaba antes se ha caído el servidor o no existe más o algo así, así que he tenido que usar ImageShack hoy. Aunque me di cuenta. Me aparece la ranita. Sí. ¿Estáis viendo la imagen de .sub? No. ¿No? No, no la veo. Me aparece la imagen de la ranita de cuando no puede cargar la imagen. Oh, yo lo veo. ¿Tú lo ves, Javi? Sí, yo también lo veo. Dale a recargar. Dice dominio no registrado. Para ver, regístrese bit.ly/imageshackdomain. Tengo que registrar, me parece. ¿Tengo que tener cuenta? No tengo. Yo creo que no, yo no tengo cuenta en esto y sí que la puedo ver. Y yo en general puedo ver las imágenes de este servidor. No sé por qué no me lo muestra. Qué extraño. Cierra la imagen e intenta de nuevo. ¿Ha funcionado? No. Oh. No la puedo ver. Uy. Yo tampoco. Tampoco lo puedes ver. Justin, ¿tú lo ves? The TSM official videos, yeah? Peter Joseph there on the front. But the image shack that we passed through after that, can you see that one? What comes up when you click on that? I think I was a bit behind you there, I'm afraid. Okay, it's the last one that Javi's put through, the last link that Javi's passed through, which is image shack. Okay, hang on. Because they're saying they can't see the image. Can you see the image? I've just got a dot sub page. There's no actual image. Okay, but that's what it should be. It's a screenshot of dot sub, and it's translating Peter Joseph on Social Pathology Z-Day 2010. Yep, I've got it. Okay, pues Justin lo ve. ¿Por qué no lo ven ustedes? Hombre, los tres que lo vemos estamos en España. Vamos, seguramente tendrá algo que ver con eso. Okay. Agustín, no sí, te tengo en Skype todavía. Ah, ¿lo tienes ya? No, digo que debe ser por eso, porque yo soy el único de Argentina. Soy el único que no lo puedo ver. No, Harry está en Colombia y tampoco lo ve. Entonces... Pero también tampoco estoy en España. Vamos a ver, Agustín, ¿tú tienes Skype? Lo acabo de instalar. Pues mira, añádeme como BigCDP, te lo paso a ti y a Harry por Skype, la imagen. Y a ver si Pues funciona sí. ya. Sí. Parece Bueno, que loguearse bueno. porque yo ya tenía cuenta en ImageShark, lo que no recordaba el password, ya reseté el password y ahora sí ya puedo ver la Ah, imagen. sí. Hay que loguearse, así de sencillo. Si no estás en España, hay que loguearse. Ah, pero Agustín dices que no tienes cuenta, ¿no? No, no tengo cuenta. Ok, pues añádame como BigCBP en Skype y te lo paso por ahí como un archivo. A lo mejor es más fácil mandárselo por mail, que lo podrá ver más rápido. Pues sí, ya tiene una cuenta de Skype. Ahí te añadí, te Ok. envío un mensaje. Ok. Uf, me va lento, no me quiere añadirte. Uy. Javi, si tú quieres explicar un poco el tema del translate en WhatsApp mientras yo me arreglo aquí, por favor, para que los otros no estén esperando tanto. Se me ha colgado el ordenador. Vale, pues los que veáis la pantalla, Harry y Justin, veis que a la parte de la izquierda está, o sea, esta es la página en la que se trabaja, donde se traduce y donde además se corrige, una vez donde se hace el proofreading también. Entonces aparecen dos líneas, por cada subtítulo aparecen dos líneas. La primera, la de arriba es la original. Y la de abajo está en blanco en principio hasta que se rellena y se pone aquí el español. Y ya está, es así de sencillo. Le dais a Enter cuando introduzcas el texto en español y ya se queda guardado en el subtítulo, digamos. Y a partir de ese momento ya se ve en el vídeo original lo que esté hecho hasta el momento. Ahí te lo envié, Agustín. Y para esto obviamente hay que hacerse una cuenta en DotSub para que Visio os pueda autorizar en cada uno de los proyectos que vayáis a participar. De todas formas, ahora os pasamos un enlace de un video tutorial de cómo hacer una traducción en DotSub. Es muy fácil. Ahí la tengo. Perfecto. Y si lo ves bien, ¿no? Sí, la veo bien. Muy bien, pues entonces ves que es muy sencillito. Se abre el cuadrito para escribir, cliqueando en el dibujito del lápiz. Y cuando lo has escrito, das al Enter, te guardas el trabajo y te pasa al siguiente. Siguiente string, ¿no? El siguiente hilo. El círculo rojo es para eliminar una línea, así que hay que tocarlo con cuidado. De todas formas, sale una ventanita preguntando si realmente quieres borrar la línea, o sea que es imposible hacerlo por accidente porque siempre te pregunta confirmación. Perfecto. Ok. Hemos pasado el enlace de Translate, sí, gracias. Todos estos enlaces, al final, cuando hemos terminado la reunión, podéis hacer una copia y pega de todo el texto y ahí tendréis todos los enlaces y luego lo podéis pegar en un Type with Me o en un Sync y así lo tenéis a mano. O alternativamente podéis ir al site donde está el guía para los nuevos y ahí también tenéis. Ok. ¿Alguna pregunta sobre WhatsApp? Sí, Dime. es que hace unos Dime. días estuve tratando de poner un video que yo hice hablado en español y le puse unos subtítulos en inglés. Entonces, no me queda claro, yo no sé, no recuerdo cómo lo hice, mejor dicho, porque no me queda claro es cuando yo estoy en DotSub mirando un video, no a todos los videos yo le puedo editarlos, la transcripción y el subtítulo. Tengo que ser el propietario del video o tener un acceso a él, ¿verdad? Perdón, repítamelo, que no entendí el final. Que si tienes que tener El video tengo que haberlo subido al internet, al DATSOP yo, o que alguien me haya dado permiso para editar el transcripto o los subtítulos, y si no, no se puede. ¿Es algo así? ¿O uno puede editar cualquier video en DATSOP? No, tú solo puedes editar, o sea, lo que es trabajar en un vídeo, puedes trabajar en cualquier vídeo que está abierto al público. Cuando tú subes a un vídeo a tu cuenta en DotSub, verás que te da varias opciones, uno que es para hacerlo privado, otro para hacerlo público. Entonces, si un vídeo está público, quiere decir que cualquier persona podrá trabajar en ello, lo que no sabrás hasta que no empiezas a intentar trabajar en ello. Y lo mismo para los tuyos, si tú lo dejas abierto al público, pues cualquiera puede ayudarte. Luego, en la cuenta nuestra, que podemos cerrar el paso a otras manos y solo permitir los que queremos que toque para el tema de proofreading, ¿no? Una vez que está cerrado la transcripción en inglés, pero una vez que está cerrado, la única persona que lo puede volver a abrir es la persona que es el dueño de la cuenta. Y esto es un problema que tuvimos hace tiempo, que cualquier persona que terminaba la transcripción ya le daba a que estaba hecho, lo cerraba y sin pasarlo por un proofreading, ya la gente empezaba a hacer traducciones. Y por eso hay muchas también que tienen errores por ahí. Veo. ¿Te contesté bien? ¿Entendiste ahora? ¿Te Bueno, contesté bien? ¿Entendiste ahora? sí, ahora otra cosa. Cuando ya alguien ha terminado una traducción y hay un cuadro a la derecha que dice el título del video, las características, y más abajo dice traducir y transcribir. Cuando ya alguien ha terminado transcripciones o traducciones, aparecen en los idiomas varias opciones. Cuando está una opción al 100%, al 100%, video este de nuestra realidad técnica, y no pude trabajar sobre DATSOP, sino que tuve que descargar los subtítulos en español y trabajarlos localmente. Sí, porque no tenías acceso. El vídeo, al estar en la fase de proofreading, está cerrado. Y yo no pensé que ibas a intentar traducir, o mejor dicho, no sabía que ibas a empezar a proofread, entonces no te había dado acceso, porque por eso no pudiste entrar, porque no tenías acceso. ¿Me entiendes? ¿Me Ah, entiendes? sí. Yo a través de los controles de administración, pues te tengo que dar el paso, digamos, ¿no? Darte el acceso. Y como no sabía que ibas a intentar hacerlo ya, pues no te lo había dado. Se te está fallando el micrófono, ¿eh? No, se te está rompiendo la voz. Debe ser la conexión a internet, porque yo estoy en una casa que está a más de 1,5 km de mi internet. Ah, que vas con wifi. Sí, le pongo una antena de alta ganancia para poder ver señal de un hotel que está a más de 1,5 km. Estás robando internet. Pedalea, pedalea. Está bien, está bien. Vale. Pasamos a otra herramienta entonces. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Venga. Pasamos a Puttle. Puttle es otro tipo de trabajo, otro tipo de herramienta que nos permite colaborar, pero es diferente. Este es la herramienta que utilizamos para lo que son los textos. Si DotSub es para los vídeos, Puttle es para los textos. Y este es conectado con la web internacional. Entonces, para crear una cuenta aquí, hay que tener una cuenta en la web internacional, ¿ok? Con la misma información que creas la cuenta en la web internacional, creas tu cuenta en Puttle, ¿ok? Vamos a ver, si no salen las imágenes de Image Shack, los vuelvo a pasar por Skype. No, esta la puedo ver. Qué raro. Sí, rarísimo. ¿Y tú, Harry y Sten, lo podéis ver también? Sí, un momento. Sí, claro. No. Muy bien. Pues vamos a la de Translate, que está abierta en una página del Activist Orientation Guide. Aquí, básicamente, vamos a repasarlo muy rápidamente porque cuando llegáis a crear la cuenta ahí, podéis hacer un buen repaso por vuestra cuenta, ir cliqueando y examinando y probando y tal. Y me podéis contactar por Skype para mirarlo con más detenimiento. Pero para pasarlo un poquito más rápido ahora, vamos a darle caña al tema. Veráis que hay el primer párrafo que empieza: The term economics is generally defined as a social science that studies the production of distribution and consumption of goods and services. ¿Verdad? Por debajo hay un rectángulo en blanco donde se escribe la traducción. Y luego, una vez que has escrito la traducción, le das al botón verde que está al lado que pone Submit. Y entonces te pasa automáticamente al siguiente párrafo, guardando el trabajo automáticamente. Es muy fácil. Es muy importante, veis, en este ejemplo, justamente, veráis entre medio de del texto en inglés, hay algunas cosas en rojo. Unas flechitas y las letras ERF y unos slash también en rojo. Si estos están en el original, es muy importante que los incluís también en la traducción en el mismo sitio, porque esto es la idioma o el lenguaje, o no me acuerdo cómo se llama ahora en español, del HTML. Y esto luego, cuando está en la web, saldrá o bien en cursiva o bien en negrita. Y si no introducimos estas instrucciones también, no se leerán y no se distinguirá esta parte del texto. Entonces, aunque no entendéis lo que son, es importante incluirlos porque si no, no saldrá correctamente en la web después. ¿Ok? Sí, en el momento de que traducís algo, hay algo que no estáis muy seguros si está bien o no y queréis llamar la atención a los proofreaders luego, veráis justo debajo del botón verde hay una cajita blanca y al lado pone fuzzy. Le dais al fuzzy cuando tenéis una duda, cuando no estáis del todo 100% seguro de lo que habéis hecho. Y así esto avisa a los proofreaders que hay algo que está un poco así, así. Y saben que tienen que prestar un poquito más de atención a aquel párrafo. ¿Ok? Se va haciendo, o sea, vas guardando, te va pasando al siguiente párrafo. Y lo mismo que DotSub, como está guardando automáticamente todo lo que has entrado, pues solo tienes que log out, no tienes que guardar nada más. Solo tienes que log out, cuando terminas, te vas y la próxima persona que entra retoma desde donde tú lo has dejado. Lo mismo para Puttle que DotSub. Es buenísimo este sistema. Así evitamos la duplicación de trabajo y progresamos mucho más rápido, ¿no? Luego, el siguiente imagen que os ha pasado Javi es del Suggest. Si queréis abrir el siguiente que pone ImageShack Puttle Suggest. Sí. Esta imagen me ha salido un poco más difícil de leer, pero vamos. Veis que es lo mismo, pero el botón verde, en vez de, o sea, donde estaba el botón verde, ahora es un botón naranja que pone sugerir. Esto es una fase que no tiene DotSub y es entre medio de la traducción y el proofreading. Cuando algo está acabado de traducir, hay esta fase que podemos hacer sugerencias. Vamos leyendo y vemos que tal vez hay una palabra que podría ser mejorado, que tú crees que está mal traducido o que de repente no es una palabra, de repente ves una coma que falta, un tilde que no está puesto. Entonces aquí sugerís la corrección. Así de esta manera, cuando entran los proofreaders definitivas, tienen ya varias sugerencias para tomar en cuenta, lo cual les ayuda en su trabajo también, ¿no? Y se hace de la misma manera que la traducción, trabajando en la caja blanca, debajo de la transcripción en inglés, se trabaja y se trabaja encima de la traducción. Cuando lo has corregido, das al sugerir, te guarda el trabajo, te pasa al próximo párrafo, y cuando el proofreader entra y abre el párrafo para mirarlo, aparecerá un rectángulo por debajo en color amarillo con tus sugerencias. Esto no ha salido en la foto, lo siento. Pero es un paso previo al proofreading y es muy práctico también. Depende de la fase en que está el trabajo, el proyecto, tendrás acceso a traducir, a sugerir o solamente a ver. Si está completo, pues solamente podréis verlo. Si está en fase de sugerencia, tendréis acceso para sugerirlo. Y si hay algo que no está traducido todavía, tendréis acceso a traducir. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, Deja. sabes que la primera imagen no la puedo ver y la segunda sí. Qué raro. Espera un segundito. Bueno, en realidad es la misma, es el mismo imagen. Lo único que cambia es el color del botón. El botón naranja aquello, cuando estás traduciendo, está en verde y pone submit. Pero desde la Solo para segunda. traducirlo. Perdona. Desde la segunda imagen puedes acceder a la primera. Ah, bueno, voy a probar. Una pregunta Dime. técnica. ¿Cómo puedo desactivar? Hay una voz que me avisa cuando una se une al canal. ¿Hay alguna forma de desactivarla porque es muy molesta? Sí, coges un rifle y le pegas un tiro. No, en serio. Vas a Settings, Options. Sí. Y verás que ahí arriba pone Sound Pack y tiene que estar en No. Sounds Deactivated. En notifications. Sounds, Options, Notifications y ahí sí puedes ver donde dice Sound Pack. ¿Lo ves? Sí. ¿Cuál tengo que poner? Sounds Deactivated. Listo. Y das al OK. Listo, gracias. Y ya se cae la pesadita esta pobrecita, nadie la quiere. Sí. Yo soy muy educadita. Y usas el Center Channel. Bueno. Sí. Poodle. Entonces, todos los proyectos en Poodle están traducidos y en proceso de sugerencias en este momento. Queda muy poquito para traducir de la web del proyecto Venus, pero hay gente en el tema ya. Entonces, ahora realmente lo único que se podría hacer ahí es esto, es ir leyendo lo que está traducido y ir haciendo sugerencias. Cuando creáis la cuenta en Poodle, tenéis la opción de elegir los proyectos que queréis trabajar y yo recibiré un email avisándome de que habéis pedido tal o cual proyecto y cuando os doy el acceso, os daré el acceso adecuado a la fase que está, que será sugerencias. Y luego, si tenéis algún problema, cualquier duda, lo que sea, me dais un toque en Skype y lo repasamos todo el tiempo que haga falta, ¿eh? No olvidaros que tenéis que tener una cuenta en la web internacional para poder crear la cuenta de Poodle. ¿Tenéis ya una cuenta en la web internacional? Sí, hoy abrí una cuenta. Ah, estupendo. ¿Tú tienes uno, Harry? Sí, ya hace del año pasado. Ah, estupendo, fantástico. Pues la misma información que habéis dado ahí es la que necesitáis dar para la cuenta de Poodle. Ok, seguimos. Hay una página, hay un, perdón, hay una categoría en el foro de la web internacional que es para el equipo lingüístico. Y aquí podéis seguir el proceso y el progreso de todos los vídeos que están en marcha en estos momentos a nivel internacional, no solamente a nivel nuestro idioma, ¿no? Entonces vamos a abrir el enlace este, que Javi lo va a poner en cualquier momento. Ahí está. No, este no, cariño. La de la web internacional. Ay. Tranqui. Que por cierto, estos días lo han cambiado. Tenemos nueva imagen. ¿Ese sí? Sí, este. Gracias. De nada. Me has pillado Exacto, si despistado un no sabes. momento. Tranquilo, estabas en el futuro ya. Verás que hay una serie de posts que están con chinchetas, que son los más interesantes, los más importantes, y que siempre están en la vida de todos. Y luego abajo, pues, están los puntuales, ¿no? Los que estamos trabajando en el momento. Vamos a coger el primero de arriba, que es New. Peter Joseph, Moving Beyond Money, Interview with RT News. ¿Lo estáis viendo todos? Abrimos este hilo. ¿Hay alguien que no lo ve? Yo lo veo. Está abriendo un segundo. Justin, how are you going, love? I'm logging in to the Zeitgeist Movement English page that I've got the link to, yeah? Okay, fine. We don't really need to log in to look at it from outside, but anyway, if you want to log in, that's fine. Okay, y si vamos viendo, aquí tenemos los posts que se van haciendo en este hilo sobre este vídeo y sigue todo el proceso. Desde que G-Man lo sube a .sub y dice, este está abierto para transcripción, alguien lo pillará y posteará, yo lo cojo, otra persona dirá, bueno, yo también ayudo, luego alguien dirá, bueno, ya está terminada la transcripción, listo para proofreading, y se va siguiendo todo el proceso hasta que llega a decir, abierto para traducciones, y entonces podemos entrar nosotros. Esto es, podemos seguir el proceso sin tener que esperar a que en el Google Group avisamos de que algo está listo para traducir. Ahora, esto sí, si cojáis algo de aquí y empezáis a trabajar en ello para traducir, hay que avisar en el Google Group, por favor, para que todos sepamos quién está trabajando en qué cosa, ¿no? Simplemente decir, mira, he visto que esto está para traducir en la web internacional, entonces voy a empezar a traducirlo. Así de sencillo. Así todo el mundo sabe y también llamamos la atención de que está puesto esto ya para trabajar en ello, ¿no? Este es muy bueno, por cierto, este vídeo. Tengo ganas de que llegue a que lo podemos traducir. Ahora, aquí ha habido un problema. En la web internacional, para postear, ha habido que pasar un quiz antes. Instalaron un quiz hará casi un año ya para intentar resolver un problema que tenían con muchos trolls. Por los que no saben los que son los trolls, son estos pesados que vienen nada más a hacer problemas en los foros. Crean mal ambiente y son una pérdida de tiempo y de espacio. Entonces, como teníamos bastantes, pues intentaron quitarlos a través de este quiz. El único problema es que el quiz es un poco raro, un poco difícil de contestar y mucha gente no lo han podido lograr, sobre todo si son miembros nuevos y todavía no saben muy bien todo lo que va el movimiento. Se suponía que para poder postear en la parte de lingüística, este requisito ha sido saltado, pero no estamos muy seguros si está funcionando o no. Entonces, si tenéis una cuenta ahí y queréis postear, agradecería si me podéis decir, por favor, si podéis postear o no, o si os pide que hagáis el quiz. Este lo podéis hacer en otro momento, no ahora. Y así, porque si podéis postear ahí, también podéis participar en lo que son los comentarios, ¿no? Mira, yo voy a cogerlo para traducir al español o lo que sea. Ok. Yo hoy recibí un mail sobre esto que estás hablando y intenté hacerlo y sí me daba unas 20 preguntas para contestar. ¿Para postear en el Linguistic? Sí. Jo, me cachis. Ok. Vale, pues lo comentaré con G-Man porque él está con la información de que no es así ya y se ve que sí, que está así. Ok, pues gracias por avisar. Tenemos que seguir pinchando para que quitan la barrera esta. Let's pass on to the wiki meanwhile. This is 200 páginas o así que ha creado todos G-Man. Y aquí está todo el historial del equipo lingüístico. Todo, todo, todo sobre su creación, sobre los diferentes equipos dentro del equipo global. Están los nicks de los coordinadores de todos los idiomas, está el repositorio, está todo, todo, todo. Es una cosa que podéis mirar cuando os sale, cuando os da tiempo, cuando podéis. porque es muchísima información. Pero esto el día de mañana, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos dirán, ¿y cómo formaron el equipo lingüístico? Y aquí estará toda la historial. Si clicáis arriba, miráis, bueno, miramos arriba un poco primero. Tenemos Linguistic Team, ZM Linguistic Team, que tiene Language Coordinators, Transcription Team, Proofreading Team, etcétera, etcétera. Y luego por debajo está el Media Center. En este Media Center, si pasáis el ratón, veréis uno que pone Video Releases. Clicamos aquí, ¿lo veis? Video Releases. Y aquí os pasa otra página donde os enseña los Working Locations. Veréis que también tenemos una serie de pestañas, más o menos a la mitad de la página. Welcome, en English Transcription, en English Proofreading, en Translation y Special Assignments. Son unos que se ponen en color lila, ¿verdad? Vamos a dar a In Translation, que es la que nos concierne a nosotros. ¿Ok? Y nos abre un gráfico enorme, un gráfico no, un spreadsheet enorme con todos los trabajos que están en traducción ahora mismo y las diferentes fases que está pasando y que ha pasado. Desde el nombre del proyecto, que tiene el enlace al original, que esté en Vimeo o en ThoughtSub o en YouTube o donde sea, un poquito de descripción sobre el vídeo y el tiempo que dura, el hilo del foro internacional que es relevante a este vídeo en particular, quién ha hecho la transcripción, quién está haciendo los time shiftings, los timestamps. ¿Quién ha hecho los proofreadings en inglés? Y luego pasamos al working location. Y aquí, cuando clicamos, nos lleva al sitio donde está siendo trabajado. Cuando son vídeos, evidentemente será .sub. Y es la versión en donde estamos trabajando con las traducciones. En la siguiente columna, veréis Transcriber, Proofreader, Translator Notes. Esto es un pair colaborativo, normalmente un Type With Me o un Sync, donde todo el mundo que está trabajando en este vídeo apunta cosas que creen relevante para ayudar a los otros que trabajan. O sea, los transcribers dejarán notas para los time shifters. Los time shifters y los transcribers dejarán para los translators. Y los translators pueden dejar también para los proofreaders. Cualquier cosa que creen que es interesante que sepan, para que entiendan, por ejemplo, por qué han utilizado una palabra en particular para traducir o alguna dificultad que han tenido. Y así todo esto es una manera de colaborar y facilitar el trabajo de las personas que vienen después. Luego tenemos la columna que nos pone los idiomas que están en proofreading y en las últimas dos columnas, los idiomas que están en el repositorio, o sea, acabados de todo, y en la última, la repository location, que es la versión acabada. Esta es la única que se debe compartir. Os explico por qué. El working location se puede considerar que si es la fábrica donde estamos preparando algo. Entonces, es lógico, si tú estás, por ejemplo, fabricando un coche, no lo vas a dar a alguien antes de que esté acabado. Solo se da desde el repositorio, desde la tienda, ¿no? Desde el concesionario de coches. Pues aquí lo mismo. En el working location tenemos los vídeos a medio hacer y en el repository los tenemos acabados del todo. ¿Qué pasa si compartimos un vídeo que está traducido al español y lo compartimos desde el working location? Pues aunque esté trabajado y acabado en español, puede que en búlgaro, en francés, en polaco, en italiano, lo que sea, no esté acabado todavía. Entonces estamos repartiendo algo que está a medio hacer. Y esto en algún momento puede caer en manos bien intencionados, pero sin conocimientos, que lo pueden fastidiar. Entonces es mejor no repartir nunca los de los working locations, solo del repository. Y para mejor seguridad, tenemos ahora un repositorio que ha creado Gman para los idiomas cada uno individualmente. Esto es en la misma línea donde cliqueamos el Media Center, el Public Repository Locations. ¿Lo podéis ver? Clicamos ahí y os debe abrir el Spanish Castilian Completed Translations. Que hay un typo ahí, Castilian Completed ¿Lo estáis siguiendo? Hey, Vic, si yo ahí me perdí, ¿dónde está el Public Repository Ok, arriba de donde estábamos antes, con el spreadsheet de todos los trabajos en marcha, arriba en la Oh, ya página, lo vi, ya lo vi. ok. Si clicas ahí, te tiene que abrir en Spanish Castilian Completed Translations. Y estos son todos los que tenemos en el repository. Esto viene a ser la misma lista que hemos visto cuando estábamos en el site hace una hora, donde teníamos la lista de trabajos activos. ¿Okay? Este sitio, si lo guardáis en favoritos, aquí podéis venir y sin problema buscar un vídeo que queréis para repartir el enlace para que tus amigos o quien sea lo quiere ver, con toda la confianza de que es una buena traducción. Perfecto. Preguntas, que seguro que hay alguno. ¿Ninguna pregunta? No me lo puedo creer. ¿Estoy explicándolo todo tan bien que no quedáis con preguntas? Bueno, Vixi, en lo que a mí respecta, figúrate, yo acabo de llegar y por lo que he oído y lo que ha estado, tú has estado diciendo, es lo que he estado mostrando, es no sé, claro. Así que yo particularmente no tengo preguntas. Bueno, pero tú llevas tiempo con nosotros. Bueno, okay, eso es cierto. Okay. Justin, estoy viendo que te has podido postear. ¿Has podido postear en el foro de lingüística, dices? Sí. ¡Ostras! Entonces, Agustín, en teoría tendrías que poder postear también. Yo probé hace un ratito y seguía igual. ¿Qué mensaje sale? Me dice que para poder postear tengo que registrarme o loguearme y me da el link para hacer el test. Pero estabas login. Estaba, sí, estaba logueado yo. Pues qué raro. O sea que Justin puede, pero Agustín no puede. No tiene lógica. Sí, no sé. Me quedo más y más confusa a veces con estas cosas. Vixi, ¿no será que no tiene, no ha escogido? Porque a veces cometemos ese error con mucha frecuencia. A mí me ha pasado, ¿sabes? Tú lo sabes, me ha pasado varias veces que no escojo lo que creo que debo escoger y después pues no veo que tengo, no puedo hacer ninguna sugerencia ni nada por el estilo. Bueno, pero no está en Puttel, ¿eh? Está en el foro internacional, en el foro lingüístico. Ok. Y tus problemas venían con Putel. Sí, cierto. Ok, y este tengo tu email, pero Agustín, creo que no tengo tu email. Si me lo quieres pasar por privado, por favor, y así luego puedo pasarlos a Gman para que él pueda investigar a ver si hay alguna diferencia entre las cuentas y por qué podría ser que uno funcione y otro no. Sí, no problem. Bueno. Sí, pero it's possible I'm in the wrong page, man. I'm on the main site, linguistic team, to viewing, yesting y jefe, and I've posted there. Okay, I'll tell you what. Can you pass me a link to where you've posted, please? Yep. Thank you. Ah, a mí ahora me sale Only community members can participate in forum threads. O sea que ahora tengo que login también. Vaya, a ver. Y ahora veo lo que decías de la foto, Jessen. Esta foto es nueva. Antes era unas letras que tenías que hacer. Pero viene a ser lo mismo, el mismo tipo de protección. Ah, sí, has podido. Pues, Agustín, seguro que has logged in. Sí, porque aparece mi nombre de usuario y el avatar. Vaya. Pues yo veo ahí este, veo a Joadi, veo a mí misma, pero no te veo a ti, ¿eh? Veo un guest. Y ese debe ser Debe yo. ser tú. Exacto. Aparentemente quien ha intentado hacer el login no ha sido registrado entonces. ¿Recibiste un email para el tema de crear la cuenta? Porque lo hiciste hoy mismo, me dijiste, ¿no? En el foro internacional. Sí. ¿Y recibiste algún email? Sí, para confirmar la cuenta, decís. Sí. Sí, eso ya está hecho. Yo estoy viendo acá los que están conectados y veo. Acá dice Hop Sefirot, estoy yo, jefe Bromder, y un invitado. ¿Puedes pasarme el enlace donde estás tú, por favor? Dixie, hay algo que quisiera consideren ustedes. Deme. Sí, para tú postear en el foro. Esto me pasó a mí. Yo no sé si lo habrán cambiado, pero para tú postear en el foro, tener derecho a hacerlo, tienes que pasar un examen. Tienes que obtener Sí. unos 17 puntos de 20, me parece que es. Y la idea es que tú demuestres que conoces al menos lo básico sobre lo que el movimiento busca y sobre una economía basada en recursos. Sí, esto es lo que estamos intentando ver, porque se suponía que se iba a obviar este paso para los que se querían postear en el equipo lingüístico. Y G-Man está con la impresión de que este problema ha sido resuelto, pero estamos descubriendo que no es así, que siguen teniendo este paso que tener que pasar primero. Sí, aparentemente, si ellos han tratado de que no haya que tomar esa prueba, aparentemente el sistema no está alineado en ese sentido. Aparentemente hay algún problema todavía. Pues esto es rarísimo, porque estamos viendo el mismo post y estoy viendo diferentes personas y quedan los diccionarios y las referencias. Estas son una serie de páginas en la web que hemos encontrado que nos sirven bastante cuando tenemos dudas sobre palabras que no sabemos bien cómo traducir, cuando necesitamos otra opción o un sinónimo o lo que sea. Hay uno que es muy bueno para temas técnicas, que es el PROS. Y bueno, son varios que los tenemos siempre a mano dentro de los favoritos y a los cuales recurrimos con frecuencia. Si Javi quiere pasarlos todos juntos, tal vez. Pues es que aquí me has puesto el antiguo, el del Google Group. Perdona. Hello, hello, Vixen. Hello. Sí, no, perdonen que voy a dar un pasito, medio pasito atrás, pero estos problemitas aparentemente tienen que ver con el servidor, porque ahora el mismo enlace me llevó a una página distinta y ahora sí yo los veo a todos aquí. Uy. Sí. Vale, ok. Es decir, que parece que es un problema en el servidor. Debe de ser, sí. Ok. Lo comentaré con G-Man de todas formas. Okay. Venga. Perdona, Javi, ¿me habéis dicho qué del Google Group? Sí, que la página que me has preparado aquí del vocabulario no es la antigua, no es la del site, es la del Google Group de antes. Pero en el sync están los nueve, están todos los enlaces. No. Sí. Línea 108. Los diccionarios de referencias van del 99 al 104. Eso sí. Ahí están. Perdona, chicos, son la medianoche aquí. Estamos cansados ya. Bueno, ahí estáis viendo. El Web Reference probablemente los conocéis. Luego está la RAI. El Word Magic Soft, que es muy parecido al Word Reference. El PROS, que es la que es muy buena para temas técnicos. Y el Yo Escribo, que es para un español más bien neutro, que intentamos utilizarlo, dado las diferencias que hay a veces en palabras, como por ejemplo, ustedes en Sudamérica dicen computadora Y aquí en España solemos decir ordenador, ustedes dicen auto y nosotros decimos coche o carro y nosotros decimos coche. Entonces intentamos unificar siempre y utilizar la misma palabra para que luego sea más cómodo para todo el mundo, ¿no? Si realmente hay alguna necesidad en un futuro de que, por ejemplo, México quiere hacer una versión con todas las palabras a lo mexicano, pues genial. Pero la primera traducción siempre lo unificamos para que sea coherente y para que sea fácil para todo el mundo, ¿no? Y luego, otra página que Javi os ha puesto ahí es la del vocabulario. Esto es una cosa que va en crecimiento, el glosario es una cosa que va en crecimiento. Cada vez que tenemos una palabra que causa un poco de polémica, y que tenemos que decidir cuál es la mejor forma de traducirlo, una vez que lo hemos decidido entre todos, normalmente en el Google Group, lo introducimos aquí para que siempre se utilice la misma palabra. Por ejemplo, una palabra nueva o una frase nueva para nosotros es Urban Systems, beg your pardon, City Systems, que se utiliza bastante en la página web del proyecto Venus. Y City Systems traducido literalmente sería sistemas de ciudad, pero sistemas de ciudad no nos convencía. Entonces, buscamos, pensamos, estrujamos la materia gris y al final fuimos a Jack y Roxanne para preguntar si Urban Systems sería lo mismo. Y dijeron que sí. Entonces quedamos con sistemas urbanos. Por lo tanto, cada vez que vemos City Systems, pues lo traduciremos como sistemas urbanos, ¿okay? Y esto está introducido en el vocabulario aquí para que todo el mundo puede recurrir ahí y buscarlo. Si hay una palabra o una frase que no estáis seguro, siempre se puede consultar en el Google Group y entre todos lo hablamos o alguien te apuntará en la dirección correcta para bu buscar la contestación, lo que sea, ¿okay? Así es muy fácil esto de trabajar con la colaboración de todos. Siempre hay muchas manos para ayudar, ¿no? Y bueno, llegando al final, dos cositas más para decir. Uno, doblajes. Finalmente llegaremos al tema de doblajes para todas las películas, pero los queremos hacer a partir de las traducciones bien hechas y cuando tenemos una infraestructura que nos lo permite hacer de una calidad digna. En estos momentos estamos en proceso de un doblaje de Moving Forward que está siendo en un estudio profesional en Madrid por actores profesionales y que lo están haciendo a partir de la traducción que está siendo proofread ahora mismo por Javi y cuatro más. Cada día están desde las 7 de la tarde hora española ahí en TeamSpeak repasando palabra por palabra todo para asegurar que es lo más perfecto que se puede hacer, ¿no? Y una vez que está acabado, pues bueno, a medida que van pasando, por ejemplo, media hora, yo lo voy pasando a la gente que le están doblando. Y una vez que está el doblaje acabado, pues evidentemente lo difundiremos a los cuatro vientos. Hay gente que están ya presentando traducciones y doblajes hechas. No han sido hechos de una traducción oficial. Han sido hechos con buena voluntad, pero no son lo mejor que podían ser. Uno que ha aparecido hace poco tiene las voces, por ejemplo, que no son muy buenas para las voces de las personas que están doblando. La voz de Jack es muy joven. La voz de Gabor Maté es muy, muy lo que se diría aquí en España, muy enrollado. Y entonces no da el mismo mensaje. Lo mismo que una sola palabra mal traducido puede cambiar todo el mensaje, todo el sentido de un mensaje, pues el énfasis de la voz hablada también puede cambiar el sentido. Entonces, yo te puedo decir te quiero, o te puedo decir te quiero, o te puedo decir te quiero. Y las tres formas son las mismas palabras, pero incitan a pensar de otra manera. Entonces, esto es una cosa que se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Y bueno, esto es lo que estamos intentando lograr con el doblaje en Madrid. Y si veis otras versiones por ahí que no están hechas por nosotros, pensadlo bien antes de difundirlo como buenos, porque puede que sea no todo lo que queremos repartir de la imagen del movimiento ni del mensaje tampoco, ¿no? Y si no hay más preguntas, ¿hay alguien que tiene una preguntita más o no? Creo que quedó todo claro. Perfecto, entonces solo una cosa más. Siempre digo lo mismo al final de las reuniones estas. Aquí no estamos traduciendo una telenovela. Estamos traduciendo cómo cambiar el mundo. Y esto vale todo el cariño y todo el tiempo y el mejor esfuerzo que podemos dar. Y gracias por venir a la reunión. Y vamos a trabajar. Cualquier cosa, cualquier duda que tenéis en el futuro, podéis acudir a Skype. Estamos, yo estoy, cuando estoy online, estoy con Skype abierto. Y me pasáis un mensaje y en cuanto puedo estoy con vosotros, ¿ok? Javi igual. Colo y Sebastián están con otros horarios, entonces a lo mejor lográis verles a ellos antes que nosotros, pero estamos los cuatro para ayudaros, ¿eh? No os cortáis. Cualquier pregunta, cualquier duda, dificultad, también lo hemos pasado nosotros y podemos ayudaros. Ok.